las listas electorales. Nuestra lista, 5 electrodomésticos, 3 figuras de porcelana, 3 regalos variados, 1 traje de confección, 2 baterías de cocina y 2 juegos de sábanas limpias. Todos ellos, los componentes de nuestra lista son modernos.